Hola, yo soy Jessie. Y yo soy Alma. Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre turismo ecológico. Uno de los tradicionales paseos de esta región, o sea, me refiero a Orizaba, son los 500 escalones. Que al terminar su descenso se encuentra con una laguna pequeña, pero bella, llamada Los Sifones. Es un lugar de belleza natural, desde donde se puede admirar una majestuosa cascada, llamada Cascada del Elefante o de Barrio Nuevo. Esta, por si no lo sabían, tiene 34 metros de altura y está formada por el caudaloso Río Blanco. El paisaje es realmente impresionante. La exuberante vegetación que llena el aire de oxígeno, los cantos de los pájaros y la grandiosidad del espectáculo hacen de este lugar uno de los preferidos por los turistas. Otro de los lugares dentro de Orizaba se encuentra en los límites de Orizaba e Ixtaxoquitlán, que es Ojo de Agua. Esta tiene una belleza natural y confortable por sus frescas aguas rodeadas de grandes sauces llorones. El uso actual de la laguna es de balneario y de gran apoyo para las industrias próximas a esta laguna. El lugar está rodeado de abundante vegetación, tiene una quietud en sus aguas cristalinas y frías con profundidad. Su temperatura es de 16 grados centígrados. Estos dos son unas lagunas muy apreciadas por los turistas. Todos los que vienen aquí a Orizaba siempre van a ver estas dos lagunas en verdad bellísimas. Así que si quieren venir a Orizaba, no duden en ir a estos dos lugares. Bueno, pues eso es todo. Nos despedimos. Yo soy Jessie. Y yo soy Alma. Hasta luego.